trae, esto es onda terral. Rompe bajo, sube ritmo, te lo voy a rapear. En la fiesta de los niggas que no paran de bailar. Bailar, bailar. El ritmo de la calle, el flow que nunca falla. El rap soda que nunca calla, la palabra te ametralla. Unidos en el son, así entiendo la vida, así es mi religión. Dale don, dale don. La Black Party, alma negra en un cuerpo de metal. Mi color es el negro y mi himno es el rap. La Black Party, tu programa va a sonar. Mocker te lo trae, la party va a empezar. Empezar, empezar. Escúchalo. Bienvenidos a otro programa más de La Black Party, el programa de rap de Onda Terral. Hoy jueves santo 28 de marzo, tenemos Semana Santa muy guapa y un gran puente, así que ya sabéis, conducir con cuidado y a la vuelta lo mismo. Hay que estar cuidado con la carretera, ¿vale? Y qué mejor que escuchar la radio, y sobre todo en La Black Party. Pues hoy tenemos una horita de buen rap en este martes santo, como digo, en este jueves santo, perdón, como digo, así que vamos a empezar con una cosita guapa, con un temazo de Frante Zeni y Ariana Puello. Esto que va a sonar se llama Suelo Soñar, y con esto despega en la nave de La Black Party. Escúchenlo. Suelo soñar y no me gusta, y estrés, cuando despierto me doy cuenta, me gusta más mi vida. Suelo soñar con que soy niño y que siendo más mayor aquella meta nunca será conseguida. Suelo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muda ante la ira del que mira. Suelo soñar con que mi DJ ya no pincha, no, el mundo se detiene y ese plato ya no gira. Suelo soñar que pido pasta por la calle y pa' comer he de ponerme en una interminable fila. Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila. Suelo soñar que hago el payaso como un mono cuando tengo que luchar y convertirme en un gorila. Suelo soñar que soy un pez muy chiquitito y cuando quiero darme cuenta soy tragado por Godzilla. Suelo soñar que nadie escucha lo que digo, nadie sigue a quien yo sigo, un color soy lila. Suelo soñar que ya no tengo personalidad y todo lo que pienso está metido en tu mochila. Suelo soñar que mi actitud está torcida, que ahora soy un homicida esclavizado por la bebida. Pero despierto y mi mente ya respira, yo soy fuerte en realidad. Suelo soñar y solo sueño con mentiras. Suelo soñar. Suelo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Suelo soñar a veces malo. Suelo soñar, es que me guste o no me guste. Solo los sueños son mentiras, en la noche son hermano. Suelo soñar. Suelo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Suelo soñar a veces malo. Suelo soñar, es que me guste o no me guste. Solo los sueños son mentiras, en la noche son hermano. Me encanta dormir, soy como un lirón. No suele ser siempre en la cama de mi habitación. También sueño despierta, ando por la calle. Voy como un zombie soñando en conseguir mis metas. Y no son esas metas como podría ser operarme las tetas. No, yo no soy de esas. No, yo no soy de esas. Suerte que es gratis soñar y que es algo que el dinero y la sociedad nunca me podrán quitar. Ayer soñé volar entre las nubes. Una tenía forma de micrófono, así que me detuve. Intenté cogerlo, pero ¿cuál fue mi decepción? Aquella nube se esfumó entre mis manos. Hermanos, entonces me di cuenta, no distinguía lo real de lo que no. Mi cuerpo de repente en picado cayó. Y créanme, solo me faltó un segundo para acordarme desde el día que vine a este mundo hasta hoy, de todo lo que fui, de lo que soy. Una esclava más de todo esto que no sé cómo llamar vida. Mejor me olvido y me concentro en la caída. Sorpresa, el sueño incluye paracaídas. Ojalá se pudieran resolver todos los problemas de este mundo así de fácil. Ese es mi verdadero sueño. Suelo soñar. Suelo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Suelo soñar a veces malo. Suelo soñar, es que me guste o no me guste. Solo los sueños son mentiras, en la noche son hermano. Suelo soñar. Suelo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Suelo soñar a veces malo. Suelo soñar, es que me guste o no me guste. Solo los sueños son mentiras, en la noche son hermano. Suelo soñar con ser condecorado por asesinar a Haider, Le Pen, Franco, Hitler y Mussolini. Suelo soñar que hasta bacalas pagaron por una entrada en mi primer concierto 10, Kini. Suelo soñar con tardes con colegas, sillones de cuero, supercamareras y Kill Kenny. Suelo soñar con escapar de todo tipo de ataduras y esposas, como Houdini. Suelo soñar con acostarme cada noche con mujeres como la rubia de Child Destiny. Suelo soñar con despertar cada día con mujeres que huelan a rosa de Pitt y Minnie. Suelo soñar con videoclips llenos de mujeres en tanga mientras conduzco un Lamborghini. Suelo soñar con chicas en bikini bailando al ritmo del Minimo, Kini, Mini. Suelo soñar con tener experiencias sexuales surrealistas como el chico de Martini. Suelo soñar con que mis hijos lleven López de segundo apellido por ser hijos de Fer Jenny. Suelo soñar con golear con rap y que en Francia me admiren como a Zidane o como a Platini. Suelo soñar con ser el cromo más buscado por los niños en la colección de rap de Panini. Suelo soñar con que premien en los Grammys como mejor álbum de rap al de Zenith and Company. Suelo soñar con que las rimas de este disco puedan ganar el premio Planeta de Agostini. Suelo soñar con que algún día en España el himno sea esta canción de Juan Ariana y Chimini. Suelo soñar que cuando todo el mundo escuche mi rap digan joder con Zenith el rap se fini. Pues ahí teníamos este temazo de Zeni, Ariana Puello, Frantés, Suelo Soñar. Y ahora pasamos, como siempre, los saluditos de rigor a esa Demi, esa Rachel, Jairo, Jordan, el Canío DJ. Por cierto, Canío, tengo algo para ti. Maika, Sofi, compi de radio, Francis Barber de Miraflores y Raquel, compi de curro de trabajo. También ahí está escuchando en la Blast Party, ya sabéis. El programa de rap de Onda Terral. Y ahora pasamos a un grupo de La Osa con el temazo La Placita. La Osa. Escúchalo. Con los niños en el carro, soltando humo, vacilando, antes perdiendo, ahora ganando, antes agobiado, ahora con tiempo pa' gastarlo. Pero sigo en el barrio, en la placita, bajo temprano con mi prenda favorita, hablando, viendo cómo el humo se disipa, ready por si un hermano me necesita. Yeah. Ya no nos colamos en el festi. Ahora ya no hay Sherrington, hay Hendrix. Ahora hay fat booties, nada skinny. En el show y en el dealing, estamos caros como Patek Philippe. Por eso años de cuatro en el zipi. La noche en Pedrega, robando a los guiri. Esto pa' fumar en el carro y manejar chili. Si algún cabrón desubicado que pregunte a Siri. Acere, estamos sonando y eso le duele. Si quieren guerra, I'm ready. Cuando tú estabas comiendo palomitas, viendo la peli, yo estaba en el barrio aprendiendo a rapear con mi dread. Y si ahora te lo pongo bien high, como Big L en el 95. Ahora yo corto el pastel y pa' ti no hay. Yo siempre acabo con un culo nuevo cada night. La gente de mi barrio no se creían que viviera de cantar, hasta ese día que me vieron en el periódico local. Ahora preguntan por Space Amu para hacernos patrocinio. Recuerdo todo lo que sufrimos cuando voy con los niños en el carro, soltando humo, vacilando, antes perdiendo, pero ahora ganando, antes agobiado, ahora con tiempo pa' gastarlo. Pero sigo en el barrio, en la placita, bajo temprano con mi prenda favorita, hablando, viendo cómo el humo se disipa, ready por si un hermano me necesita. Salgo pa' la calle like, I'm fresh. Como si anoche hubiera terminado la cama con tres. Ya sé que tengo más de 1500 cosas que hacer, pero hoy no las hago, mañana las haré. Y dame uno, que me lo fume, y peleándolo pa' cuando desayune. Voy con dos duros y lo estiro lo que dure. Life is a bitch, pero puede que hoy pa' mí se desnude. Tengo que quitarme esa espina, quiero un Ferrari dentro fuma resina. Luego venderlo porque no hay gasolina, y rapea hasta que me muera la ruina. Ey yo, Dani, esto es por todos los años que pasamos juntos, por todas las noches que volvimos a casa dando tumbo, por todas las tardes de hospital y momentos chungos, y por aguantar en esta carrera sin cambiar el rumbo. Ahora el viento sopla favorable y todas las cuentas salen, pero nunca perderemos la humildad y los modales. Lecciones de mis padres guardadas con cariño, las pienso con el brazo en la ventana cuando voy con los niños en el carro, soltando humo, vacilando, antes perdiendo, pero ahora ganando. Antes agobiado, ahora con tiempo para gastarlo, pero sigo en el barrio, en la placita, bajo temprano con mi prenda favorita, hablando, viendo cómo el humo se disipa, ready por si un hermano me necesita. En el barrio, esa Murabi, en la placita, hasta aquí otra vez, soltando humo, pa' que te acuerdes de lo de siempre. En el carro, los raíces locos, sigo en el barrio, en la placita, soltando humo, en el carro. Pues ahí teníamos el grupazo de la OSA de aquí de Málaga, por cierto. Y de Málaga pasamos a Sevilla porque tenemos conexión Sevilla-Madrid. O sea, sé SFDK con Morodo en el corte llamado esta canción va dedicada. Así que vamos a escuchar SFDK Morodo, guapísimo. Vaya musiquita de otra. SFDK Morodo Styla. Esta canción va dedicada al tonto que siempre habla mal de nosotros al fondo de la sala. No te dije que volaba, tampoco te hablé sobre mi jala. Pagaste tu entrada, camarada, disfruta el show y cambia la cara. Ahora ruge el MC, es como si la luz te cegara. Me subo al escenario, sientes que solo mi sombra te ampara. Mi boca os dispara mientras que dais vueltas de campana. Esto que escuchas es SFDK, lo pone en la mesa del DJ y en la sábana. ¿Te sabe a na? Tú sabes que no, o sea, tú no haces cara. Que Satu te espera fumándose un leño sentado tranquilo a la sombra del bloque. Para mí que explote el full loque contigo en el lote. Es que para muchos soy en sí, pero para ti soy en sí bote. Las niñas se corren al flote, es nuestro disfrute. Son como el rap, al que no tiene jugo se le cupe. No se preocupe, mi próximo vídeo en un coupé que va en mi azotea a punto de tender los tangas de mi mujer pa' que las chupe. Y dígame usted, ¿quiénes son aquí los rapes? Propaganda enferma en vuestros cuadernos, paper mate, pa' que os maten. Una de dos, o te vas tú o me voy yo. Si estás expulsado, comunícamelo. Estoy con Morodo fumándome un camelo. Let's go. Me dicen por la calle, me suena tu rostro. Pusieron tu vídeo ayer después de Antonio Orozco. Tú eres un monstruo. Dicen que rapeas con el pene erecto. ¿Es cierto? Tendré que ya veros la próxima vez que vengáis a tocar en directo. Perfecto, la fama trae a cuesta frases como esta, os lo advierto. Más subes al árbol, más dejas el culo al descubierto. Maestro, me guío por los astros. Me ofrecieron los restos y los tiré al trazo. Sufro accidentes de zurdo en un mundo diestro y voy sin casco. Me refiero a aguantar los golpes cuando sale basto. Si lo haces contacto, aplaudirán al final de cada acto. Si no, se irán de aquí sofasto. Y mierda, pasto, estoy en mi sofato concentrado, sentado con la radio a tu voz. Y despliego, me dejé en la pista Lego. Le vendí por 10 Lego. Le dije hasta luego, entiéndelo, que de tonto tú no tienes un pelo. Y a pocos metros del suelo, ya en pleno vuelo de un grupo de 5, uno de ellos me divisó y me señaló con el dedo. Y dijo, mira, ese es el Satu, le reconozco por los tatu. A mí me da vergüenza entrarle, hermano, mejor éntrale tú, éntrale tú. Camino, pero no me veis, yo soy el niño güey en Halloween. Mi grito de guerra siempre, probaréis que no es algo viní. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Bueno, pues de Sevilla viajamos otra vez a Málaga, aquí a donde de donde es Onda Terral, que es una radio online malagueña. Pues para todo el mundo, aunque tengamos locutores de todas las partes del mundo. Tenemos hasta guiris, tenemos extranjeros, tenemos fichajes, vamos, como el Madrid y el Barça. Fichamos lo mejor de lo mejor. Y ahora pasamos a Málaga, como digo, con un grupazo. Y esto se lo quiero dedicar a mi homie, a mi hermano, el Canío DJ. Porque cuando comenzamos haciendo radio, él y yo, poníamos mucho este maxi de Hablando en Plata. El maxi se llama Operación Mafia Fantástica, pero el corte se llama Burdel de Frases. Lo primero que sacaron esta gente. Hablando en Plata, aquí en Onda Terral. Sigue lo del bueno, compi. Escúchalo. Que no es lo mismo chingar que hacerse paja. colegón. Así sin tono son. Soy el chulo puta de mis letras, cabronas son. Viena son putona, truco son. De puti cruda pa' standing son. De Wilkinson, Dan Parkinson. Sin condón, que han preñado tu atención. Menuda son, conócela, ven al burdé. Es garantía de placer y de gozar, apúntate. Hay gama abundante pa' elegir la que tú quieres copiarte. Anímate, arrímate, de la golfadora olvídate. Olvídala, obsérvala, en la falda de su encanto. Métete en forma de germen, se meten en los tiempos citizen. Tatizan bien, calladito no comen men. Con bolso y tacones van, o quita la virginidad. Aceptan visa y más cercano, tienen puntos débiles. Son ágiles, difíciles, no fáciles, si así da. Dile a tus colegas que se animen a tirársela. Detesta la demás, no tienes nada que ver con la nuestra. Mucho orgasmo en la testa te producen extra. Dan espasmos bestias y 100.000 neuronas cuestan. Así están, a su orgía asistan, asustan. Dejan pa' la siesta, dejan pa' la rastre. Burdel de frase. Al polvo te han quitado el Cartier, te han pegado una paliza por no pagarle al Rafael. La frase y que pagarlas bien con comisiones, canciones con forma de hostales de 5 estrellas con mis condiciones. Mis mansiones son como invertir en acciones, siempre vence mis frases por sus funciones. Garzones, las actuaciones en vivo se pagan con dinero, sangre, aunque digáis lo contrario. Son nuestras frases, las follan siempre a punta sable. No son pareja estable, ¿qué esperabais? Agua potable en charco, mierda, que os follaran gratis, soñabais. Ya somos grandes, ¿qué os pensabais? La vida no es como vosotros creíais. Veníais a que os tocaran los kinder, entrabais. No había sorpresa, os marchabais, ni un duro gastabais. Ahora quincan como horses, vivimos siempre rollos corse. Prostitutas desde los 14 y los 11. Sus polvos son punce de taekwondo. Hay ojaratarse, pastillar. Sobre los tiempos hay que concentrarse. Nuestras mujeres centrarse como verbo expandirse. Que ya sabéis de sexo tan pronto, haberlo preguntado antes. ¿Quieres palparlo? Pregúntanos a los tres para saber. Toma cápsula, visera un plus. Pa' nuestras golfas no hace falta solarium. Llevan bragas trium, os va a dar lío. Se cobran con neuronas de mayores y críos. Burdel de frase, burdel de frase. Es un burdel de frase que se funde. Putones con formas sonoras se ronean ante ti, retorciéndose, calentándote bien el paquete. Pa' que juegues con ellas, atrévete. Ten el bolsillo lleno de billetes, como las quieres, sensual. Que lo que quieres que te hagan, que te la coman, que te asoplen con la oreja mientras te tragas sus bragas de seda. Y te hagan sentir como un cerdo en la charca, escuchando su frasocena. Tengo lo que quieres, tengo los más bellos claveles. Pura pasión de los burdeles, curvas, profundas formas, envueltas en satén, sábanas blancas con olor a carmín, variedad sin fin, el capataz te la trae hasta ti, por billetes de 10.000, el MC chulo puta, ajusta bien las cuentas, se escucha pero no se toca, antes suelta, suelta y dime con cuál de ellas, con todas ellas, mis nightclubs siempre vencen, ofrecen miles de atracciones, pa' que tu dinero gaste y lo pierdas todo, como en timba de strip poker, boom master, hacen scratches en el clítoris, la puerta de la entrada es un chocho enorme. Que nadie intente sacarla del club, no. Porque imposible, están bien de cuerpo y siempre dan calor. Cuando acaban contigo seguirán con el consolador o con el deo, se liarán entre ellas, a dúo, a trío. No tienen papeles, lo hacen por jureles, mientras levantamos burdeles que os saquen de las cárceles. Burdel de frase. Es un burdel de frase que se funden, difunden. Venga de hombre lobo, chátono. Si quieres estilo, págalo. Huevos más negros que Lébano. Putiferio caro del Líbano. De alto standing, estilo brefa a Tiffany. Del 2001 al Infinity. De free chulo, puti pati. Un papel y un piti, palmati. Muti, nuti, piti. Somos como Kingpin, cantamos con Redding Ting. No nos gusta tu meeting. Pues ahí escuchábamos lo primero que sacaron Hablando en Plata, esta Operación Mafia fantástica, muy guapo, Burdel de Frase, muy chulo. Y de este grupo pasamos a otro, porque el grupo Quinto Sol viene de Wisconsin, pero de origen mexicano y tiene cositas como esta, Cuatro Paredes. En situaciones difíciles, son pruebas, son parte de la vida, pero todo tiene solución. Y si no, pues lo que venga. Hombres como yo, nacimos para la guerra. Lo que nos depare el destino en esta tierra. Llegamos a las metas, difícil de alcanzar. Nos mudamos de país para poder progresar. Me encuentro confundido con lo que ha pasado, pues mi carnal se encuentra encarcelado. Pensando preocupado, ¿qué es lo que puedo hacer? Enfrentar lo que venga, lo que pueda suceder. Le pasó, le sucedió lo inesperado, la misma suerte que a usted, mi paisano. Ahora es un crimen el no ser ciudadano. A todo el pueblo lo tienen asustado. Soy un compa humilde, déjeme decirle el ejemplo en esta vida, que todo lo es posible. Quinto Sol así vive, lo dijo el escribe. Aquí están tus carnales el día que salgas libre. Son cuatro las paredes que me tienen prisionero aquí. He vivido en un infierno y dicen que no soy de aquí. Son cuatro las paredes que me tienen prisionero aquí. He vivido en un infierno y dicen que no soy de aquí. Cuatro son las paredes donde yo estoy detenido, pero al escribe no lo den por vencido. Lo único que pido, mi jefita no se agüite y mi familia tenga lo que necesite. Estoy consciente, mi pasado me ha atrapado, pero no hay barrera que no haya derrumbado. Me ha tocado estar en peores situaciones, como dicen mis canciones. El escribe donde quiera sobrevive. Vida y salud es lo único que pide, lo demás, compadre, él solo lo consigue. El sistema me buscó y me quiere liquidar. Me dio alas pa' volar y me las quiere cortar. This is the operator with the collect call from. To accept the charges, press 1. Now. Son cuatro las paredes que me tienen prisionero aquí. He vivido en un infierno y dicen que no soy de aquí. Son cuatro las paredes que me tienen prisionero aquí. He vivido en un infierno y dicen que no soy de aquí. Son cuatro, cuatro paredes. Son cuatro, cuatro paredes. Son cuatro, cuatro paredes. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájala. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta? Que en Onda Terra. Camilo. Hola, soy Sofía Valencia y te invito todos los viernes a las 8 de la tarde al programa más romántico de Onda Termal. Poesía eres tú. Te esperamos. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Bueno, pues seguimos aquí. Vamos ahora con un mítico grupo, Naughty by Nature, Sinvergüenza por Naturaleza. El Caníos también sabéis cuál es, porque también le gusta y a mí también me gusta. Y en esta ocasión cantan con Zané en el corte Jamboree, así que escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Naughty by Nature, Zané, Jamboree. Esto sí que es un temazo. I wanna see y'all who wanna play with me. Wave your hands, cross the land if we family. Say hi, damn, hi, damn, we want a jamboree. That's what my beats here, I stand for you cause you stand for me. Oh, come on, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, why don't you jamboree for me? Kaboom, yes, kaboom, the platoon came on in. Tims, broke brim, smoke stems, hoop dogs with bent rims. For the real and the raw, and all who duck from the law. I never kill for the thrill, but I cut for the cause. Smoking Buddha with a Huda, get better prices from looter. Shake my shell with the shooters, lead a Luga with Duja. Some say modeling and acting, maybe Tret just selling. While I'm yelling, first I'm felling with my Gadget and Melon. Booyah! Hella heated, too ill for them to beat it. Most cheated, most weeded, most needed. You best believe it. This ticker tapes jam for me, stand for me. You damn to be without the jamboree. I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh, damn, I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh, damn, why don't you jamboree for me? Yes, indeed. We put it down since the days of high school. And everywhere we mob, we rule. Naughty's about to raise our stock. And we didn't come to brag about what we got, nigga. We came to rock. We blew the spot, taking the streets to pop. You beat us down for what rhyme and co-wrote our job. Using them last few years as my evidence. Niggas been trying to duplicate the mixture ever since. You're living foul, you're reprimanded. Challenge me, guaranteed when we finish, I'll be the last man standing. Fuck what you heard, no, he's forever in demand with. K-drop tracks, all the party people jamming. I wanna see y'all who wanna plan with me. Wave your hands, cross the land if we family. Say hi, damn, hi, damn, we want a jamboree. That's what my beats here, I stand for you cause you stand for me. Oh, come on, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh, damn, I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh, damn, why don't you jamboree for me? Yes, indeed. I ask the thugs who have mercy in these days is dirty. I'm still sturdy and flirty, tip my derby for Jersey. The funk is past booted, lights, camera, shoot it. I just did it to do it, squad suited and booted. Here's the graphics, niggas is just a tatted and added. Orgies are automatic from back traffic to addicts. Crush the cabbage, straight from the savage to lavish. We rip those who rat it, that's why you click at it. Go catch the Gucci's, for me it's Lucci than Hoochie's. Cause we'll drop a doozy, leave your whole label woozy and shitty and dizzy. Because your whole city miss me, then whip out they titties. And from their kitties throw me pitties and bundles of hundreds. Then make every hater run it, drunk and blunted. Now go to how this nigga done it. You pay, scratch or cut ya. No matter what you make them wanna come and touch ya. The Punani rush ya like Usher. Oh, come on. I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, why don't you jamboree for me? Yes, indeed. I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, why don't you jamboree for me? Yes, indeed. We'll be right back. Londres, de este Jamboree de 90 by Nature con Zaneb. Vamos a la West Coast porque de ahí viene Ant Banks, que se junta con Too Short, Spy One y Misani. Y esto se llama Only Oh To Fuck. Guapísimo, Only Oh To Fuck, aquí en Onda Terral. I'm the auntie fucking sister fucking cousin fucking and the motherfucking Mac Goldie. So niggas took the Goldie and peek while I speak about your freak trying to gank you. She went to you after sucking my dick. I said, bitch, thank you. Living with a nigga, you ain't get nothing out of me. Maybe one or two nuts, I doubt three, bitch. I ain't the one to break up a happy home. Stay with that punk while he pays you while he gets my nappy on. Fuck you in your booty hole, pussy hole and mouth hole. Cause I'm the Mac hardcore like the South Pole. As you can see, I gets my tramp on. I go up in most pussies in a month in a tampon. Suck it like you fuck it, then gargle it. Or you'll get banked like real Fargo, bitch. I'm taking a peek quick for bitches making my dick brick. Which one with the goldie get rich? To fill her cock and mouth up with this liquid. Pimp down for pussy is making paper. Put your bitch to work and stop being a home saver. I'm a 7-day max from Friday through Friday. If I can't meet you and fuck you within a week, bitch, hit the highway. Bitch, I don't love you, I'm only out to fuck. Hoes on my tip, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. Bitch, I don't love you, I'm only out to fuck. Hoes on my tip, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. You see, a bitch ain't nothing but a word to me. So, bitch, don't give me that third degree. Saying you love me, do I love you back? I'm a ice cold, hard ass Oakland Mac. I don't love you, it's not your turn, bitch. You want love from a pimp, you gotta earn this. And for the moment, you ain't even coming close. You couldn't get a job on the whole stroll. I know you're fine, but you're flat broke. So hit the dank, suck my dick and just choke. I'll bust a nut in your contact lens. Talk shit in your face cause you don't make sense. You wanna see me again? When and where? Cause all hoes can't fuck with real players. You better check yourself and find a sucker, bitch. Cause shorty the pimp, don't play that shit. Don't play that shit. Yeah, bitch, fuck that love affair shit. Just get it, split it, quit it and forget it. I'm only out to fuck. The pussy, the pussy, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. Cool, the third verse. Fine ass, go digging ass nurse. She was about 23. Told my auntie that she had eyes for me. Dark skinned like chocolate ice cream. She could be the head of my team. You know what I mean? She had ass like booyah. And when she see me, she greet me with a big smile. Bitch tried to fake me like this. Started talking about her bills and shit. She gave me the pussy, it was cool. Then she said her rent was due. I had to tell a bitch I ain't that kind of nigga. And I ain't gonna be the victim of a gold digger. But it's cool, bitch, I got my nut. Let me get dressed, cut, because I'm only out the fuck. No handout, slut. You know what's up? All you getting is a mouth full of nut. Bitch, I don't love you, I'm only out to fuck. Hoes on my tip, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. Bitch, I don't love you, I'm only out to fuck. Hoes on my tip, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. A lot of hoes in the town are going nuts. They think they getting ends cause they giving up the guts. But who you think you're breaking? For me, your kid's Nathan. I know I said I loved you, but bitch, I was faking. See, Ed Banks is a nigga you can't fade. You don't get paid off of what I made. You get dick, nothing more, nothing less. Nut in your mouth or maybe nut on your chest. And I'll be serving them up something vicious. Delicious. Yeah. Now you know that I'm macking with the dick I'm packing. These hoes get jacked from the back end. But I don't get sprung or even took. You just listen to the hook, tramp. Bitch, I don't love you, I'm only out to fuck. Hoes on my tip, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. Know what I'm saying, bitch. Bitch, I don't love you, I'm only out to fuck. Hoes on my tip, I'm only out to fuck. Bitch, suck my dick, I'm only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. Yeah, for all you stupid hoes out there who didn't know a nigga was out to fuck. Hey, yo, Tina, bitch, I was only out to fuck. Talking about Tanya, I was only out to fuck. And even Ross, I was only out to fuck. You know what I'm saying, bitch. Fake hoe, my Isha. I was only out to fuck. Punk ass Lisa. I was only out to fuck. Dick sucking Tracy. I was only out to fuck. Stupid ass bitches. Yeah. Pues de Antbacks pasamos a un referente del raga, del dancehall. Hablo de Billy Man, y un temita muy guapo es este que se llama Feel It Boy. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terra, la radio en la malagueña para todo el mundo. Billy Man, Feel It Boy. Oh, na, na. Zaka, zaka, zaka, zaka. Ooh, Lord, Lord, Lord, Lord. Are you ready for that? Yeah. Sure. I got no money. What? She is still my honey. What? There is no reason to be funny, cause I say that. Yeah. I don't care what you say, but you can say, girl. Keep on saying your thing, yeah. And I don't care what you do, but you can do, girl. Keep on doing your thing, yeah. And I don't care what you shake, but you can shake, girl. You have my head to spin, yeah. And I don't care what you kiss, but you can kiss, girl. You have this word to sing, that people keep on telling me that you're here to stay, yeah. But I keep on telling them that you will go away. Cause why? Two wrongs can't make no right now. Ain't nothing wrong with a good old fight. It's yeah. Right. Yeah. You feel it, boy. Feeling, feeling. You can feel this feeling all around the world. Zaka, zaka. Call me damn name. They said I bring me joy, you brought me pay. Now I really know what is the game. Bust your brain, blood for stay. Sometimes I really thought your love was so true. Cried on my shoulder, but not all too. Now I really know what just to do. Forget you too. You and your cool people keep on telling me your love is here to stay. Yeah. But I keep on telling them that you will go away. Cause why? Two wrongs can't make no right. Now, ain't nothing wrong with a good old fight. It's alright. It's alright now. You feel it, boy. Zaka, zaka, zaza. You can feel this feeling all around the world. Come on, it's okay. It's okay. You feel it. Ooh, nah, nah. Everything and everybody. Boy, bless yourself a part of me and what? You. No money, no money. She is still my honey. Without any clothes or jewelry, she is still my honey. But you look a cause and love, I almost lose my honey. But open your heart, girl, let me back in, And you be my queen, and I'll forever your king. Yeah, 'cause two wrongs can't make no right. Dancing together in the whole venue. Forget everything and everybody. Forget everything. Let's just have a party, me and you. Let's just have a party. Let's just have a party. Everything and everybody. Forget everything. Let's just have a party, me and you. Let's have a party, me and you, my baby. Zaka zaka za, ziga za, na yaga yaga yao yao ya. Bueno, pues ahí teníamos a Vinnie Man con su Feel It Boy. Hay que decir que colaboraba con él Janet Jackson, la gran Janet Jackson en esa pedazo de voz. Ahí estaba Feel It Boy y de Vinnie Man. Vamos a pasar a otro temazo, True Life Stories. Esto es de Big Trady, que canta con BJ Perico y Crooked. ¡Ay, guapísimo lo que va a sonar ahora! True Life Story. Lleno del bueno, compi. Dímelo. not one blemish on my name. Relocated cause I'm a crib nigga bar. And if you ain't an active homie, then you shouldn't be tough. Give me something they can feel. Spray H blood to your brain. Time, full mind, gotta let the heat speak. Murder mind, first to ride, active on the front line. Never won a nut ride, nigga owe me grunt mind. No taking shorts, disrespect on no losses. Slip, get caught with the tech in a coast. Top dogs, drop dogs, turning down Nathan. Policy, the quality of certified gangsters. Earning my paper, bitches I don't chase them. Knock them then, swap them then, drop them like scrapers. Nigga got flavor, laced and I'm seasoned. Sharp as a razor, touch me, you're bleeding. Jumping, I'm squeezing, fuck niggas thinking. Khaki still sagging with the cuff and the creases. East side three times, it ain't never cease fire. Index and thumb up, followed by the C sign. Give them something they can feel. These niggas wearing skirts like the moon. Raised on welfare and EBT cards. The boys in the hood, we was easy E hard. Call it solar power, doing everything under the sun. And a battery in your back, never need a recharge, homie. Got problems, the deuce deuce deliver. Doop doop doop through his liver, chew through a nigga. Doop through a cuckoo, the finger glued to a trigger. That's what growing up with roaches in your cereal box do to a nigga. My mind state is not an accident. Niggas thinking shit sweet without the chocolate laxative. COB cop, that's the acronym. That's the mob in back of him. The squad got a prob, get it cracking in. Hope you got more than nine lives. This is organized crime, nigga. My torch hit your organs nine times. And I'll be in the wind. Navy blue bins down Atlantic Ave, banging loose ends. Bueno, pues seguimos aquí, vamos con un poquito de R&B de la mano de un grupo de chicas que lo hacen muy bien, TLC, y esto que suena se llama Girl Talk. Austin, but you're more like mini me. And when you finally get your blood flowing, it be looking like a pinky with a glove on it. Put in work. If you don't want the girl to talk and you don't want your feelings hurt, put in work. Cause if you don't, that girl just gonna go spreading the word. Why you thinking that it's all about you? Why? Forget you, everything about you. But the girls are talking. Pues ahora toca el turno de Proly con su Oh Shit guapísimo. Vaya musiquita. Check it out one time. Oh shit, guess who stepped in? The perfect weapon, stepping, spitting perfection. Flexing flows, beats and rhymes composed, created to blow your speakers. From my brim down to my sneakers, CA all day, I'm always representing. Spilling skill for those addicted, loving to listen to lyrics. Freestyle written, this work is given. Inspired by my forefathers, I'm always driven. Driving in my own lane together, taking over the highway. Bum rushing any track supplied. Killing all pests with pesticide, homicide. To any MC who wants to try lyrically on the beats or the console. Been on a roll since rolling out the genesis, the beginning of your ending. Talking shit with a blunt suspended. Hard to save cause I always spend it, you know? Yeah. Oh shit. That's what they say when they say, yeah. Check. Something like the freshest on display. Play it well like Jamie did Ray. Gambit throwing the ace. Blanca shockwaves when I let it roll. Can't brace, on the fold up, let it show. Leap beats pregnant with dope. Honey's looking proper, only need one to get close. Baby, chill the after parties when you take off your clothes. Crawl before you walk, or walk it off and kick rocks while I'm talking the shit that I talk. Now go hawk, that means peep me, kill it, get the chalk. It's a crime scene if I touch a mic. Players do, suckers try. G-code always applies. Cali must, in and out, double double. With fries up in a model's pie, all in a runway. Can't stay, change your clothes, I'm out by Sunday. Saturday flow, by the next morning I style boy back on the go. Ride clouds like Super Mario Bros. Y'all at you, we ask them a code. Yo, motherfucker, what? Better listen up, niggas. Child sign, let's go now. Rose petals thrown at my mom when I was born. She told me not to live too many hearts torn. Pops told me rock a rubber whenever I'd scored. Unless you're on that hoovering, go ahead and do your thing. As far as this music thing, I want your whole crew to bang. Style boys, get them style girls. Get the coochie wet with one verse. Kill it, then send it off in a hearse. Same thing goes with beats and rhymes. Murk that shit at the drop of a dime. The studio's the scene where we commit these crimes. Smoking since Amelia, relax to recline. Use your MacBook to see some titties on Skype. The world star see another senseless fight. About to roll up and take another flight. Red eye, mind blown. I'm 1,000 miles away from home. I'm gone. Pues ahí teníamos Ochi con Proly, Unite Us, Chazan, The Hot Sun y DJ Drift, que eso sí se me ha olvidado decirlo. Y ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Ya sabéis siempre lo que os digo. Abrazo para ellos, besito para ellas. Que tengáis un gran fin de semana. Un pedazo de puente como es este Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo. y nos vemos el próximo jueves a las 8 aquí en Onda Terral, la radio Le Malagueña para todo el mundo. Os dejo con otro poquito más de R&B. Esto se llama Tonight y el grupo se llama A Few Good Men. ¡Hasta la semanita que viene! Escúchalo. Si alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llegan Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras.